side. Let's take a car and go for a ride. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Pude creer, hey, que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió, luego alguien también comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Sorprendida me miró como diciendo... ¿Estás sintonizando el programa ideal? ¿Estás sintonizando Atmósfera Pesada? Por aquí, yo la dejé si la vi. Todos los lunes de 19 a 21 horas con una idea original del señor Saverio Saladino. Año 2024 estarás escuchando country, rock and roll, Rayman Blues, rockabilly, soul y también americanos. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien comentó. Y la atmósfera pesada. Mi nombre, María Ángel Jaramillo, y en la operación técnica y musicalización, el señor Kevin Pintos y el señor Federico Longo. Te acompañaremos con 2 horas de programación, espero lo disfrutes tanto como nosotros. Estamos en vivo, sintoniza Vox 102.9, descarga nuestra app y llévanos con vos donde quiera que vayas. Comunícate con nosotros al 11-6400-7047. Así comienza Atmósfera Pesada. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo están? Se nos cayó ahí la pantallita del celular, así que en breve nomás estamos cargando ahí el teléfono y bueno, estamos saliendo al aire, ¿eh? Mientras tanto, vamos a seguir haciendo radio así, de esta manera, como siempre se hizo radio. Nos vas a estar escuchando nada más, pero no te vayas, ¿eh? No te vayas, que tenemos muy buena música para que vos disfrutes. ¿Cómo les va, gente linda? Y así estamos en Atmósfera Pesada, escuchando ahí un cover de Johnny Rivers. Lindo temita, tranquilito para empezar la tarde, esperando que la gente se vaya conectando. Sabemos que están ahí del otro lado, sabemos que están mandando mensajes, así que bueno, yo te voy a dar mientras tanto la temperatura, Siendo, ¿qué hora es? A ver, me voy a fijar en la compu ahí, siendo las 19:15 minutitos. Tenemos una temperatura de 27 grados, 14 la mínima, una sensación térmica actual de 24 grados. Está linda la tarde afuera, Una humedad del 38%, nada de humedad, así que estamos pasándola muy, pero muy lindo. Soleado, el día está soleado, aunque ya se está escondiendo ahí un poquito el sol, no está llegando la tardecita. El martes tenemos una mínima que ronda más o menos los 14 grados, Fresquito, como hoy seguramente, y una máxima de 24. El miércoles tenemos 26 grados y va subiendo ahí la temperatura. El jueves tenemos 28 grados. Me parece que el veranito está dando ahí sus últimos coletazos. El jueves teníamos 28 grados y una mínima de 21. El viernes 29 grados, una mínima de 21. El sábado 28 grados, así que calor, calor esta semanita. El domingo 27 grados y parece que vuelven las lluvias el domingo, Así que bueno, a disfrutar de la semana. Hoy el primer día, lunes, estamos pasándola lindo con buena música. Y bueno, dale, Kevin, subinos un poquito el volumen, así disfrutamos de este hermoso tema. Estamos haciendo imagen de radio, Hoy estamos haciendo radio nada más. Seguramente a la gente le gusta estar ahí en el vivo, pero bueno, es hasta que se cargue un poquito ahí el teléfono, Y te estamos haciendo compañía desde Zona Sur, Quilmes, hasta las 21 horas. tenemos gente conectada en el vivo, vamos a estar saludando también a la gente y bueno, y dedicándole mucha música a cada uno, un temita, ¿eh? Así que bueno, estamos esperando a Fede, todavía no llegó Fede, ¿no viene? No viene Fede. Bueno, hoy tenemos 2 horas con el señor Kevin Pintos. Hoy vamos a disfrutar de la música de Kevin. El próximo lunes seguramente vamos a estar esperando ahí a Fede que venga recargado con buena música, ¿eh? Bueno, estuvo haciendo lo posible por llegar, pero bueno, se le complicó un poco. Así que le mandamos un beso grande, lo vamos a extrañar. El próximo lunes ahí va a estar con la gente, con su buena música, ¿eh? Estamos saludando al señor Oscar Pintos, que está conectado ahí desde temprano, ¿eh? Joy Pintos también está haciéndonos compañía. También tenemos a Raúl de Granbur, a Beisha, ¿eh?, que nos está saludando. Dice, qué placer para los oídos, nos dice Beisha. Gracias por ese mensaje, Beisha. Juan Carlos Torres nos da las buenas tardes desde Fiorito presente, ¿eh? Ya el señor Juan Carlos Torres se ha hecho oyente de Atmósfera Pesada, ¿eh? Está todos los lunes escuchando la buena música, la música que nos gusta a todos, por supuesto. Bella dice, qué temazo para arrancar. Exactamente, Bella. Sonaba así tranquilito, tranquilito, pero estaba muy bueno ese tema, ¿eh? Muy, pero muy bueno. José y Nati está ahí, ¿eh? Nos están saludando. Hola, hola chicos, ¿cómo les va? Tito González también dice, buena música, buena vida para todos, buena vida. Qué lindo ese mensaje. Mónica Gladys Chérez también está saludando ahí a su amigo Kevin Pintos. Lo tenemos a Tito González, que nos da un aplausito. ¿Se nos cortó? No, seguimos ahí. El que está en la aplicación, ¿eh?, seguramente sigue escuchando el programa. Estamos ahí con Diego Toledo también, que dice, buenas tardes, María Ángel, Kevin, Jair Pinto, Fede, buen comienzo de semana para todos ahí del otro lado. Estamos con el Chuli Sosa, dice, saludos chicos a todos, está saludando a toda la gente que está ahí en el vivo, ¿eh? Ahí estamos volviendo, estamos al revés, nos falta Fede, ¿eh? Ahí tenemos a Griselda, que ya compartió el programa, buenísimo con eso, ahí está saliendo la música. Tenemos también a José y Nati, dice, pasame un tema Kevin lindo en castellano. Bueno, ahí vamos a ver, hoy está solo Kevin, nos tenemos que volver a acostumbrar, ¿eh?, en estas 2 horitas, como lo hacíamos antes en la emisora anterior, ¿eh? 2 horas con Kevin hasta que llegó Fede y nos rescató de esas 2 horas que corría Kevin como loco. Tenemos también a Oscar González Siciliano que nos dice, hola Oscar, qué lindo tenerte ahí del otro lado, escuchando la música esta vez, en esta primera y en la segunda hora de Kevin Pintos. ¿Cuándo hace? Me pregunta Kevin que nos digas en el vivo, ¿cuándo haces la costanera, eh? ¿Cuándo se baila rock and roll ahí, eh? Así que bueno, mandanos un mensajito. Encarnación Salinas también está, dice, hermoso tema, gracias, ¿cómo están? Me alegran muy mis tardes, noches, perdón. Estoy mirando un poquito allá que salimos al revés, se volvió a cortar. Bueno, así estamos. Hoy estamos medios ahí que no queremos seguir todavía, me parece, en vivo, ¿eh? Seguimos saludando. Yo, mientras tanto, hasta que Kevin se ponga ahí del otro lado de la consola y pueda arreglar un poquito, sigo leyendo los mensajitos de la gente que está conectada. Marcelo Len dice, muy lindo programa, saludos a la pandilla del rock Zona Norte. Bienvenidos Zona Norte, a toda la gente de Zona Norte, que son muchos los que se conectan a escuchar Atmósfera Pesada. Por ahí estoy leyendo muchos mensajitos, quiero ir a escuchar música, pero le estamos dando tiempo a Kevin para que se vaya poniendo ahí acorde con esa consola. Tenemos saludo también de Guillermo Aníbal Ortiz. Qué grande, Sandro. ¿Viste cómo suena Sandro? La segunda hora también tenemos siempre un temita de Sandro. Nuestro Sandro de América nos ha dejado muy, pero muy buena música para poderla disfrutar, ¿eh? Tenemos también a Maribel Jaramillo. Buenas tardes, gente linda de Atmósfera Pesada, acá desde Claypole, me dice. Hola Maribel, feliz día, hermanita. Hoy es el día de los hermanos y por eso le dije feliz día a mi hermana querida, que está ahí del otro lado escuchando, desde Claypole, como nos decía. Día Nacional del Hermano. Todos los 4 de marzo se celebra en nuestro país el Día Nacional del Hermano, con el objetivo de fomentar la solidaridad y el compañerismo más allá de los lazos de sangre, ¿eh? Así que bueno, a saludar ahí a los hermanos que están seguramente cerca de ustedes, o no, por ahí no. Y bueno, les dicen ahí un feliz día, hermanito. Y bueno, quedan bien y aparte se siente bien saludar a los hermanos, ¿eh? Bueno, Kevin, ¿tenemos música para ir subiendo el volumen? Vamos entonces. Radio Box al 11 6000 470 47. Es nuestro WhatsApp, 11 6000 470 47. With me. aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Si tuviera que nombrar lo más constante de mi vida, tendría que ser la música. No hablo de los artistas ni del género, porque esos aspectos, claro, que han cambiado. Sino hablo como en cada situación hay una canción, una melodía, una tonada que más adelante me va a hacer recordar lo lindo u horrible que fue ese momento. Es raro pensar cómo un simple conjunto de notas me puede regresar al mejor o al peor día de mi vida. A lo mejor disfruto tanto de la música porque mi padre, ya yo teniendo 8 años, me sentaba al piano para tocar mis primeras notas musicales. Y hasta recuerdo hacía unas coreografías que ahora me dan un poco de vergüenza recordar o ver incluso en ese video mental. Creo que a mi padre ya se percataba de mi gusto. Hablando desde una perspectiva psicológica, la música se utiliza diariamente para provocar distintas sensaciones en quien la escucha, ya sea felicidad, tristeza, tranquilidad, ganas de salir y perderte por la ciudad solo para repetir 1000 veces esa canción con la que estás obsesionado en el momento o simplemente disfrutar lo que ya se está escuchando. Lo anterior es hablando desde un punto de vista general en el cual siento que no puedo profundizar mucho porque cada ser humano tiene sus traumas musicales, esas canciones que no se pueden dejar de escuchar o esas canciones que deseas que se dejen de escuchar. La música es completamente subjetiva y creo o considero que eso es lo bonito de ella, que cada persona pueda adecuar lo que este artista está compartiendo, además que lo adapte a sus experiencias y vivencias. Es simplemente mágico. Others say I'm no good, but I'm just a natural born traveling man doing what I think I should. Tema dedicado para Maribel Jaramillo, para Juan Carlos Torres, para Beisha y para Guille Ortiz. And I don't give a damn about a greenback and dollar. Spend it best as I can for a wailing song and a good guitar. Buenas tardes, acá el Churi Sosa en sintonía, atmósfera pesada, un saludo muy grande para María Ángel Jaramillo y también para mi amigo Kevin Pinto, Fede Longo, un saludo muy grande de parte del Churi Sosa, ¿eh? Acá estamos, apareció el Churi Sosa, un abrazo. The only things that I understand. grown man. I've traveled here and there, and I've learned that a bottle of brandy and a song are the only ones who'll ever care. Oh boy, the only ones who'll ever care. Don't give a damn about a greenback and dollar. Spend it fast as I can for a wailing song and a good guitar. Box le pone música a tus lunes. Now that I am a grown man, I've traveled here and there, and I've learned that a bottle of brandy and a song are the only ones who'll ever care. Oh boy, the only ones who'll ever care. Don't give a damn about a greenback and dollar. Spend it fast as I can for a wailing song and a good guitar. The only things that I understand, oh boy, the only things that I understand, the only things that I understand. Baby, baby, baby, don't leave me. Melodías que enriquecen tus oídos, atmósfera pesada, el camino a la música. Así que yo recién dejé de trabajar, ahora voy a mirarlo y a escucharlo. Así que tengo ruido de todos los autos encima. Bueno, Ángeles, te quiero mucho. Abrazo para vos, para Kevin y todo. Beso. Está sonando muy bien esta música que nos trajo hoy el señor Kevin Pintos, ¿eh? Hoy tiene 2 horas para pasar de música. ¿Viniste preparado? Me parece que le cayó la guillotina a Kevin Pintos. No sé si tiene... Capaz que va a repetir algún tema. Es muy probable, dice, que vaya a repetir algún tema, ¿eh? Si la gente quiere que repita algún tema, lo pide, ¿eh? Y bueno... hoy está dispuesto el señor Kevin Pintos porque, bueno, no falló Fede, ¿eh? No falló. Pero bueno, el lunes que viene, como dije, va a estar seguramente acá haciéndonos compañía. Estamos desde Zona Sur haciéndote compañía. No te olvides que estamos todos los lunes de 19 a 21 horas, ¿eh? Ahora, siendo a ver, no me da la hora la computadora y diciendo, ya ha pasado 39 minutitos de la hora 19. Así que bueno, estamos con toda la mejor música. Vamos subiendo ahí ese ritmo y leyendo algunos mensajitos. Mientras tanto, del señor Oscar González Siciliano, dice, a no olvidarse que el 10... del 3 hacemos Costanera Sur, Puerto Madero, desde las 18 horas, ¿eh? Ahí contestó nuestra pregunta el señor Oscar Siciliano. ¿Vas a ir, Kevin? Posiblemente, no se pierde una el señor Kevin Pintos, ¿eh? Ahí tenemos al señor Rolando Chávez, dice, la gente linda de Atmósfera Pesada, recién me conecto desde San Bernardo. Está de vacaciones, uy, qué lindo, me tomé unas mini vacaciones con mi señora, abrazo fuerte para todos y muchas bendiciones, Kevin, Fede y madre de Kevin. Me llamo María Ángel, señor Rolly, yo le digo por el nombre, dígame por el nombre, por favor. Bueno, dígame como usted quiere, porque si no me parece que estoy etiquetada, que soy la mamá de Kevin nada más, ¿eh? Bueno, sí, soy tu mamá, pero bueno. Y sos mi mamá. Y sí, bueno, pero me podría decir por mi nombre, ¿no? Ya me tienen que reconocer por mi nombre. María Ángel Jaramillo. Soy María Ángel Jaramillo. Sos la mamá de Kevin. Soy la mamá de Kevin. Antes me decían la mamá de los chicos, ahora la mamá de Kevin, ¿eh? Bueno. Ahí estamos con Bella, dice, hoy desde San Francisco Solano. Bienvenido San Francisco Solano entonces. Ella es de Varela, pero bueno, a veces se nos vaya a zona norte. Ahora está en San Francisco Solano. Anda paseando, Bella. Bella. La señora Bella. Y ella a veces se va a ver a su mamá, Kevin quiere que le cuente todo también. Bueno, tenemos al señor Roberto Junco, dice, hola, te saludo desde, ¿cómo me cuesta? Daireaux, Buenos Aires, dice. Suena lindo, ¿no? Suena como de otro lado, de otro país, no sé. Pero bueno, dice Buenos Aires, ¿eh? También estamos con Juan Daniel Tano, dice, hola chicos, buenas tardes, acá en el búnker, en Domínico Avellaneda. Me gustaría escuchar un buen americano, si puede ser. Bueno, vamos a ver si Kevin trajo otro americanito. Dice que sí, con el pulgarcito, ¿eh? Ahí aparecimos en la pantalla, así que bueno, estamos con la gente, con la gente que se está conectando en el vivo, en la aplicación, ¿eh? Bájate la aplicación, dale, que suena muy bien en la aplicación. Mientras tanto, vamos subiendo ese volumen, ¿te parece, Kevin? Ah, y vamos con el americanito que ahí pidió el señor Juan Daniel Tano. Y no solamente se lo vamos a estar dedicando a él, se lo vamos a estar dedicando a Marcelo Len, a Encarnación Salinas y a José Inati, ¿eh? Vamos. Ángel Jaramillo, le comento, acá a la China del supermercado le mando saludos a Kevin Pinto, el bomboncito blanco, si puede pasar un tema para la China del supermercado y también la carnicera, acá. Les mando un abrazo grande, Kevin. Es Atmósfera Pesada. Fede Longo es Atmósfera Pesada. María Ángel Jaramillo es Atmósfera Pesada. Shop for you, darling. Brother, scared 'cause I'm losing your love, and I dare to get used to your love. Now it's Y tenemos que darle gracias a la música, ¿eh? Ella es la única que nos ayuda a escapar del mundo por unos minutos. Hoy los argentinos estamos a veces recibiendo algunos golpes, el país está un poco revuelto, así que tenés que dejarnos que te saquemos de ese lugar con estas canciones que están sonando acá en Atmósfera Pesada. Ya han pasado 46 minutitos de la hora 19, tenemos ya casi la primera hora, ya casi completita, ¿eh? Así que bueno, el próximo temita se lo vamos a estar dedicando ahí a Griselda Valenzuela, que siempre nos comparte el programa. Si vos también querés compartirlo, estás en todo tu derecho, ¿eh? Sí, somos muchos más los rockeros y rockeras que estamos escuchando esta buena música. También tenemos un audio del Chuli Sosa y le vamos a estar dedicando a él también, porque bueno, nos está haciendo propaganda con la China del Chino y con la Carnicera, ¿eh? Así que muchísimas gracias, señor Chuli Sosa, por ese mensajito, ese audio, ¿eh? Que la gente también se anima con los audios, ¿eh? También Nélida dijo que terminaba de trabajar y se ponía a escuchar Atmósfera Pesada, así que un beso enorme para ella también. Así que bueno, temita dedicado, el próximo temita, hice así capicúa, dice Griselda, para Griselda Valenzuela, para el Chuli Sosa, para Diego Toledo, para Nélida y para Tito González. Vamos. Búscanos en el Facebook de Kevin Jair Pintos o contactanos por WhatsApp al 1164-007047. So that you forget. Chuli Sosa, Atmósfera Pesada. Y qué buen pisador que está sonando ahí, ¿eh? Lo quiero escuchar otra vez, ¿puede ser, Kevin? El Chuli Sosa, Atmósfera Pesada. Bien ahí, largó la consigna del día de hoy el Chuli, ¿eh? Vamos a ver si la gente me manda un audio diciendo el nombre de cada uno y que diga qué es Atmósfera Pesada. ¿Te parece? Así como nosotros decimos Kevin Pintos es Atmósfera Pesada, el Chuli Sosa también se prendió en esa. Así que bueno, yo espero que la gente se enganche y bueno, los que están ahí del otro lado me manden un mensajito diciendo que son Atmósfera Pesada. Vamos, gente, animarse, ¿eh? Vamos, vamos, vamos, vamos, Kevin, subiendo ese volumen, que la gente, yo estoy segura, quiere escuchar música y encima mandar su audio. Estamos, como decía, hablando con el Chuli Sosa, que también dice que es Atmósfera Pesada, y quiero saber cuántos más me van a decir que son Atmósfera Pesada. Hoy tenemos mucha gente conectada y bueno, tenemos mensajitos. El señor Oscar Siciliano dice, está saludando a Saverio. También tenemos a Sin Mi Pasatiempo Seamos Nosotros. Largo un poquito el nombre. Graciela dice DC de Chamorro, ¿eh? Así que bueno, gracias por estar ahí con ese mensaje. Graciela, no sé, no entendí bien. El nombre es Sin Mi Pasatiempo Seamos Nosotros, algo así, ¿no? Si mal no leí. Gracias por estar ahí del otro lado. Guillermo Aníbal Ortiz dice gracias, buenas tardes para ustedes también. Beatriz Hilda Astorga gracias por la buena música, gracias a vos por estar ahí del otro lado haciéndonos compañía. Charlie Estigarribia también está ahí haciéndonos compañía. Dice, hola gente linda de Atmósfera Pesada. Lilian Dom. Hola Atmósfera Pesada, algún tema de Tennessee nos pide, ¿eh? Vamos a ver, hoy estamos a full porque nos falta uno de los musicalizadores, ¿eh? Eli del 8 nos dice hola. ¿Cómo me gusta ese mensajito de Eli? Siempre dice hola, nada más, ¿eh? Una capa, ¿eh? Julio Rodríguez dice buenas noches, familia. Aquí Juanita presente de Corina, Avellaneda. Bendecido programa. Besitos, Kevin y su bella madre. Gracias por ese piropo, Julio Rodríguez. Un beso enorme ahí a Juanita y un beso enorme a la gente de Avellaneda. Yo calculo que el señor Julio Rodríguez puede compartir el programa y puede subir el volumen ahí en el barrio para que todos escuchen Atmósfera Pesada, ¿eh? Así estamos sonando en Atmósfera Pesada para vos, que estás ahí. Down by the shore, the band played with you in my arms, and we moved across that floor. Then, darling, you... Buenas tardes, Fede de San Martín. Un saludo para Atmósfera Pesada y para Ken Ken, nuestro amigo, y toda la gente que lo está escuchando. Melodías que enriquecen tus oídos, Atmósfera Pesada, el camino a la música. Noches, María Ángel, Kevin y Fede, ¿me pueden pasar un tema? Y pueden saludar a mis hermanos Santiago y Gustavo por el Día de los Hermanos. También saluden a mis amigos Patricia Gómez, más conocida como Pato Rock, Rafa de Cleu y Alfredo Franco, que hoy es el cumpleaños de los tres. Saludos y besos de todos, para todos, perdón, Alicia de Varela. Excelente comienzo de semana para todos. Feliz Día de los Hermanos. Buenas noches, Kevin, Fede. Ya estoy en sintonía cocinando y a todo volumen, Atmósfera Pesada. Te mando un besote, mi negra. Y este tema se lo vamos a estar dedicando a Alicia de Varela, ¿eh?, que le estaba mandando saludos ahí a los hermanos por el Día de los Hermanos. Y también a la señora Pato Rock, que está cumpliendo años. Vamos. Tema dedicado para Mónica Chérez, para Oscar Siciliano, para Rolando Chávez, que está de vacaciones, ¿eh?, para Roberto Junco y también para Juan Daniel Tano. Vamos. Que está tímida, Kevin. No nos mandaron ningún audio perteneciendo a Atmósfera Pesada, ¿eh? Pero bueno, yo no pierdo las esperanzas. Me parece que en la segunda hora por ahí alguien se anima, ¿eh?, así como lo hizo el Chuli Sosa. Sonja, ¿vos no te animás? Ya creo que una vez lo habías mandado el audio, así que bueno, podrías repetirlo, ¿eh? Dale, Sonjita, que nos mandó un audio también, pero bueno, esperamos el segundo. También estamos saludando a Fede de San Martín, que también nos mandó un audio, ¿eh? Así que gracias por estar ahí. Bueno, estamos terminando la primera hora, ¿qué? ¿Sí? Bueno, ya estamos cerrando la primera hora. Quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. Saber mentir sin pausa y llorar tal vez sin causa. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así, de la mano del señor Kevin Pintos. Si al fin es una mujer, si al fin es una mujer, finge con tal soltura, niega lo que ha. Así comenzamos la segunda hora de la mano del señor Kevin Pintos, con la buena música del señor Kevin Pintos. ¿Cómo nos hace falta Fede, no? Nos hace falta. Kevin está corriendo como loco, tiene 200 ojos, tiene. Está con los ojitos vidriosos, corre para acá con los ojos, corre para allá, qué bárbaro. Bueno, ahí lo vamos a estar ayudando un poquito mientras él se va ubicando ahí en esas consolas. Ella la tiene clara, pero bueno, corre un poquito. Vamos escuchando más música, Kevin, ¿te parece? Ahí vamos, continuemos con la música. It must have been something you said. I just laid your arms tonight. I keep looking for something I can't get. Broken hearts lie all. Diary sits by the bedside table. The curtains are closed. The cat's in a cradle. Who would have thought that a boy like me could come to this? Whoa. Qué bien que está sonando ahí la segunda hora de la mano del señor Kevin Pintos. Estamos saludando a la gente. Marcelo Juárez está también ahí del otro lado. Dice, hola Kevin Pintos, buenas tardes. ¿Me podés pasar un tema, porfa? Un clásico raro que tenés de esos buenos. Gracias, dice. ¿Cómo saben que la música que tiene Kevin? Kevin casi siempre, igual que Fede, ¿no? No vamos a decir que no. Casi siempre traen cover y no repiten la música, ¿eh? Es muy rara vez que repiten ahí los temas. Así que buenísimo eso, ¿eh? Te podés enganchar todos los lunes y todos los lunes vas a estar escuchando diferentes canciones, ¿eh? Diferentes historias que traen esas canciones. Estamos también ahí con Guillermo Aníbal Ortiz, que dice: gracias por dedicarme un tema. María Ángel, un cariño enorme. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí siempre haciéndonos compañía, ¿eh? Seguramente todos los lunes. Estamos esperando el audio de la gente, ¿eh? Todos los lunes se puede conectar de 19 a 21 horas y estamos esperando el audio de que son Atmósfera Pesada, ¿eh? María del Carmen Castellano dice que le encanta, buenísimo. Sebastián Marlén Maldonado, buenas tardes, gente linda, desde San Martín, saludos para todos, gente, dice, ¿eh? Bueno, ahí estamos, saludando. Voy a leer este mensaje de Griselda Valenzuela, iba a dedicar, pero voy a leer este mensaje de Griselda Valenzuela. Complot, dice, para que no cante María Ángel. ¿Es una pregunta o es una afirmación la de la señora Valenzuela? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El lunes pasado me aplaudieron un poco más, pedían que cante y ahora no quieren que cante más. ¿Qué pasó? No, dice Kevin, a dos manos está diciendo que no. Bueno, próximo tema se lo vamos a estar dedicando de parte de las amigas de la vida a la señora Pato Rock, que está cumpliendo años. Y bueno, no solamente se lo vamos a estar dedicando a ella, sino que también a María Elisa Cortés Reyes, a Sin Mi Pasatiempo Seamos Nosotros, también a Beatriz Hilda Astorga, ¿eh? Vamos. Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. Me diste luz a mi existir. Todo es por ti. Eres quien llevó en mi mente donde esté la fuerza que conduce mi amor. Mi negra, ya voy con el segundo audio y me aseguro que mi saludo salió al aire, así que le mando un saludo y muy feliz día de los hermanos, en mi caso hermanas, que tengo 5 hermanitas. Le mando un beso, negra. Ortiz, desde Merlo, es Atmósfera Pesada. Tú eres todo, eres todo que yo quiero. Esto es todo, esto es todo, esto es todo lo que yo siento. Pues de amor de la eternidad. ¿Cuántos mensajitos nos están llegando, eh? Tenemos acá en WhatsApp, dice la gente de la radio, estamos en la casa de Pato Rock saludando por su cumple, Lalo y Mabel, en la casa de Pato están, ¿eh? Festejando. Qué lindo, qué lindo. Feliz cumpleaños, Pato. Feliz cumpleaños, que se cumplan todos tus deseos. Te mandamos un beso acá con Kevin, enorme, para que la pases lindo, muy lindo. Eso es nuestro deseo, ¿eh? Así que bueno, deben estar comiendo torta, tomando algo rico. Qué bien suena, ¿no? Tomando, dice que sobre todo. Está muy bien, está muy bien. Está en la casa, así que abre la puerta, se va y se acuesta a dormir, ¿eh? Después de que tomó, festejó. Así que lindo día para festejar, ¿no? Fresquito, está bueno para estar comiendo un asadito también, ¿por qué no? No solamente la tortita, ¿eh? Bueno, seguimos saludando ahí a la gente que está conectada en el vivo. La gente está bailando, ¿eh? Está bailando. Gabriela Cáceres, saluda a Kevin, ahí le levanta la mano. También tenemos al señor Luis Moure. Hola, buenas tardes, noches, Atmósfera Pesada. Otra vez acompañando desde la República, República de Boca, dice, de la Boca. Saludos a todos, a toda la audiencia amiga. Gracias, Luis, por siempre estar con nosotros, acompañándonos. El Chuli Sosa dice, el Chuli Sosa es Atmósfera Pesada. Sí, claro que sí. Bueno, estamos también ahí con el audio de la señora Sonia Jiménez, que le mandaba ahí saludos a las hermanas, por el día de las hermanos. ¿Perdón? No se animó, ¿no? No sé. ¿Se animaron? Ah, bueno, ahí vamos a estar escuchando entonces. Mientras seguimos saludando a algunos más que están. Hay mucha gente, así que tenemos que apurarnos porque corre la segunda hora. Marcelo Carlos Ramos también está ahí, Excelente la música, dice. Bueno, próximo temita se lo vamos a estar dedicando ahí a Charlie Estigarribia, a Lilian Dom, a Rubén Vázquez, el señor de la era del rock and roll, está ahí escuchando. También se lo vamos a estar dedicando a Eli del 8 y al señor Marcelo Juárez. Vamos, Kevin. Zelda Valenzuela es Atmósfera Pesada. Mi ricordo que il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano, chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave e non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci. Allora, come ora? Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati invece. Con un sorriso ti ho accompagnato per la solita strada. Ti ho baciata come. Estás escuchando Atmósfera Pesada y toda la música de Kevin Pintos. La lontananza, sai, è come il vento che fa dimenticare chi non sa. È già passato un anno ed è un incendio che mi brucia l'anima. Io che credevo d'essere il più forte, mi sono illuso di dimenticare. E invece sono qui a ricordare te. Che è passato tanto tempo, dare la vita per averti accanto, per rivederti almeno un solo istante, per dirti perdonami, non ho capito niente. Gettato via inutilmente l'unica cosa vera della mia vita, l'amore tuo per me. Ciao amore, ciao, non piangi, vedrai che tornerò. Te lo prometto, ritornerò, te lo giuro amore, ritornerò, perché ti amo. lindos temas románticos. Qué estilo que tiene hoy Kevin Pintos. Wow, qué lindo. Y la gente ya se va animando ahí con el audio. Como me gustó. Me gustó mucho escuchar la voz de Griselda, que siempre comparte el programa. No sé si te dice algo eso. Podés compartirlo vos también, ¿eh? Compartí el programa. Somos muchos, pero podemos ser muchos más, ¿eh? Bueno, saludamos ahí a Sebastián Marlene Maldonado, que ya lo habíamos saludado, pero dice, ¡fua! LPM dice un lunes con estos temas. No voy a decir que es LPM porque queda feo al aire. Pero bueno, así sonó el mensaje del señor Sebastián Marlene, ¿eh? Juan Daniel Tano dice, si podés recordarme el nombre del tema, si le damos ahí un ratito a Kevin que le dan los dedos para después recordarte el nombre del tema, ¿eh? Después te lo pasa, dice. El nombre del tema, obvio. Diego Toledo dice, muchas gracias por el temazo. Bueno, nada, gracias a ustedes por estar ahí. Beso enorme a María, ¿eh? Griselda dice, muchísimas gracias, temazo, aguante el bomboncito blanco. Ay, qué lindo que son. No, por favor, ese es un apodo del Chuli Sosa, ¿eh? Le queda bien a Kevin, me parece. Le queda bien a Kevin. Hugo Morales dice, soy Hugo Morales de José Cepaz, dice, gracias a Griselda Valenzuela, lo estoy escuchando. Muy bueno, gracias. ¿Viste? ¿Cómo resulta que compartas el programa? Hay gente que no sabía que estamos acá, ¿eh? No sabía, así que bueno, está buenísimo eso que comparta el programa. Juan Manuel Pelufo Titino dice, saludos amigo Kevin desde José León Suárez. Hay gente de todos lados escuchando Atmósfera Pesada, ¿eh? Buenísimo. Así que bueno, el próximo tema se lo vamos a estar dedicando a María del Carmen Castellano, a Sebastián Marlene Maldonado, a Julio y a Juanita, ¿eh? A Julito Rodríguez y a Juanita, que están ahí haciéndonos el aguante. Y también a Daniel Omar Vega, ¿eh? Vamos, Kevin. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I'll listen and hope that my dreams will all come true. And then while I'm away, I'll ride home every day and I'll send all my loving to you. All my loving. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Chris Rea nació el 4 de marzo de 1951 en Inglaterra. A los 22 años compró su primera guitarra, dando comienzo a su carrera musical. Aunque es zurdo, aprendió a tocar la guitarra como diestro. Su música es una fusión de pop, rock y blues que canta con voz rota. Se inició en un grupo llamado Madeleine, más tarde dejaría a la banda y graba un álbum llegando al top 20. Tras una recopilación de su trabajo en los 80, conquista el mercado británico y en Estados Unidos comienzan a fijarse en él. Una de las operaciones que tuvo duró 16 horas. Le fueron extirpados el páncreas y un tercio del estómago. El cáncer dejó huellas en el cuerpo de Chris Rea, pero no en su espíritu. No tuve aspiraciones de ser famoso en absoluto, fueron sus palabras. Su On the Beach a finales de los 80 no paraba de sonar en todas las emisoras y a este éxito le siguió el criticado Camino al Infierno, siendo para muchos de sus seguidores el mejor álbum del artista. Y hoy, en el día de su cumpleaños, 4 de marzo, disfrutamos su música, por supuesto, acá, en Atmósfera Pesada. This ain't no technological breakdown. Oh no, this is the road. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos y soy también de Atmósfera Pesada. Buenos audios, qué buen tema, ¿no? Qué buen tema este de Chris Rea. Se presta para bailar americano, se presta para bailar los rock, ¿eh? Está muy, muy, pero muy bueno el tema, ¿eh? Así que bueno, hizo bien su trabajo el señor Chris Rea. Y bueno, le estamos deseando un feliz cumpleaños desde acá, desde este rinconcito en la ciudad de Buenos Aires. También teníamos unos audios ahí que la gente se empieza a enganchar y ya somos mucho de Atmósfera Pesada, ¿eh? El señor Juan Carlos y el señor Guille de Merlo son Atmósfera Pesada. Próximo tema se lo vamos a estar dedicando a ellos, ¿eh? A ellos que se animaron con el audio. Vamos, Kevin. Make the winter, and takes new lips of fire to melt away the snow. Well, it takes two hearts cooking to make the fire grow. And baby, you've got what it takes. You know it takes a lot of kiss to make. Este es nuestro WhatsApp, 11-6470-47. Just what it takes. Because it takes more. Qué lindo que suena esto, por favor. Cómo me gusta. Hay que subirle el volumen a todo. Cantar hoy no, por favor. No, hoy no. Tarareamos nomás un poquito, ¿no? ¿Vos qué decís? Ahí Griselda me parece que estaba pidiendo que yo cantara. No. Sí, pero este tema da para subir el volumen, Kevin. Vamos. Sí. I'm taking my pride out of your hands. I'm putting it back in a brand new man. Now you can never use me or hurt me again. I'm sharp enough to cut through your coat. Estamos dedicando este tema, este maravilloso tema, al señor Hugo Morales. También a Juan Manuel Pelufo, ¿puede ser? ¿Titino? Sí, así. Y también a la señora Mabel Peña. Y también para el señor Ariel Quiroga. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. El mensajito de la señora Juanita, que dice que Julito Rodríguez está mirando la novela, que ella está sola escuchando Atmósfera Pesada. A Kevin no le... No, mejor decís vos, a Kevin no le gustó, me parece. Ah. Bueno, ahí estamos también con Mabel Peña. Dice, tarde pero seguro. No, nunca es tarde. Nunca es tarde, Mabel. También estamos con el señor Ariel Quiroga, dice buenas noches, de presidente de Erqui Pilar, ¿eh? Así que bueno, bienvenido ahí el señor Ariel Quiroga. Desde lejos nos están escuchando. Yolanda Montes, hola, buenísima la música, dice, ¿me dedicas un tema para Luis de Lomas de Zamora? Baby, no me dejes, dice. ¿Lo tenés, Kevin, hoy acá? Está haciendo así como que guiña el ojo, no sabe si lo busca, dice, lo busca, ¿eh? Así que Yolanda, date un ratitón más, así vemos si lo tenemos el tema y te lo dedicamos, ¿eh? También estamos con quién voy basando porque la gente está ahí aplaudiendo. Guillermo Aníbal Ortiz dice, ¿podrán pasar un tema de Creedence para dedicárselo a mi hermano Mario de Moreno? Por favor, Kevin, gracias. Bueno, esperemos que Mario esté escuchando ahí el programa, ¿eh? Si no, compartíselo y le decís que vamos a estar buscando un tema de Creedence para él. Vamos, Kevin, con más música. El tema siguiente se lo vamos a estar dedicando a Yolanda Montes, a Marcela Elizabeth Espinosa, a Gabriel Fernández y a Zulma Nélida Pino, ¿eh? Vamos. Jim Daddy got fell in love. Sonidos del recuerdo todos los lunes de 21 a 23 horas por Vox 102.9. Próximo temita va a estar sonando de parte del señor Guillermo Aníbal Ortiz para el señor Mario de Moreno. Hermano, el hermano de Aníbal, vamos. Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Upon a table, there's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Yonder come Miss Rosie. Tu corazón está lleno de estas melodías. Déjate envolver. Atmósfera pesada. Respira. Música. Estamos en vivo haciendo esto que es Atmósfera Pesada para vos, que estás ahí del otro lado, ¿eh? Así que bueno, hay gente que está mandando muchos, muchos, pero muchos mensajitos. Y yo no sé qué es lo que me está pasando en el vivo, pero bueno, se me borran los mensajes. Llega uno y se borra el de arriba, ¿eh? Así que bueno, pido disculpas si no alcanzo a anotar el nombre de todos, porque nos está faltando, como decía, Fede. Y bueno, él siempre es el que nos está ahí anotando los nombrecitos de la gente para dedicar un tema, ¿eh? Así que hoy estamos corriendo, pedimos disculpas si a alguno no le leemos el mensaje. sí están chequeados. Después los chequeamos otra vez, volvemos a repasar el mensaje y vemos la gente que se ha conectado y que es muchísima, ¿eh? Así que muchísimas gracias a todos por hacernos compañía. Qué buen tema este de Creedence. Muy buen tema elegido, Kevin Pintos, ¿eh? Bueno, seguimos ahí dedicando el próximo temita a Marcela Espinosa, a Pitu Campos, a Claudio González y al señor César Balma, ¿eh? Jumping with all the might. Come on, bop, bop, bop, bop, bobbity bop. Woo, woo, woo, bop, bop, bop, bop, bobbity bop. The bongo beat with the rocking beat. When I start dancing with my stocking feet, my gal looked down at me and said, I'm gonna bop until I. Till it happens. Come on, bop, bop, bop, bop, bobbity bop. Ooh, ooh, ooh, bop, bop, bop, bop, bobbity bop. I know the bop. Y estamos con el mensaje del señor Pitu Campos que dice, soy Pitu, saludos desde José León Suárez, ¿eh? Nos manda un abrazo. Gracias por ese abrazo, gracias por estar ahí. Claudio González desde Lomas de Zamora dice, muy bueno, ¿eh? Gracias a Griselda que la gente está enganchándose, ¿eh? Y tenemos gente nueva escuchando el programa, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. César nos pedía permiso, como siempre. Buenas noches para todos. Buenas noches, Atmósfera Pesada. ¿Ha parado la gente de mandarnos el audio de que es Atmósfera Pesada? ¿Por qué? Quiero saber por qué, ¿eh? Bueno, el señor Julio Rodríguez es Juanita, me parece que está aplaudiendo. Me parece, ¿eh? Porque está como que es el señor Julio Rodríguez, pero me parece que está mirando todavía la novela, ¿eh? Juan Carlos Torres, abrazo, dice. Claudio González dice, muy bien, bien, bien ahí. También dice, muy bueno de Lomas de Zamora. Silvia Barrio Nuevo, dice, saludos, soy Silvia de Derqui Pilar. Muy buena la radio. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Gracias por estar acompañándonos. Tenemos también a Elvio Ibáñez. Buenas noches, gente rockera. Saludos, Kevin, te dice. Bueno, ahí estamos. Este próximo temita, sí, decime, Kevin. El gigoló de José Pases. ¡Epa! ¿Cómo sonó eso? Bueno, ahí le vamos a estar dedicando entonces este próximo tema al señor gigoló de José Cepaz. Vamos. We'll be right back. caminando por la vida con buena música, todo es mejor. Atmósfera pesada, estamos escuchando Recorriendo mi país y se lo vamos a estar dedicando a la señora Liliana Chaldari y el señor Gabriel Bendaño. Ahí con el señor Antonio Peralta, dice buenísimo los temas, gracias Bella, dice bueno, gracias ahí por ese piropo. También estamos escuchando este próximo tema y se lo vamos a estar dedicando a la señora Griselda Valenzuela, por supuesto, porque se pasa ella, y también al señor Elvio Ibáñez, y bueno, vamos subiendo. Play Store, somos Vox 102.9. Disfrutemos de la música de Kevin Pintos. Well, y han pasado 45 minutitos de la hora 20, ¿eh? Así que bueno, nosotros nos vamos a ir despidiendo, no te vayas, porque ahora viene el próximo programa Parte de Todos, ¿eh? Así que bueno, antes éramos nosotros los últimos en despedirnos, pero ahora tenemos un programa más que viene atrás nuestro, así que bueno, nosotros vamos a ir cerrando el programa, pero vos todavía tenés un par de temitas más para seguir escuchando, ¿eh? Esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada, ¿eh? Nos damos una vuelta, ¿qué te parece? El lunes que viene a las 19 horas, por supuesto, en la sintonía de Radio Box 102.9. Gente, que tengan una muy linda semana. Le decimos chau a todos y gracias totales a todos por compartir. Los queremos. Besitos. Chau, chau. I'm a real sick Cadillac, wag my tail. Ding dong, daddy, cause I got my bell. Ding dong, I'm a ding dong. I'm a ding dong, daddy, and I come from a rock and roll city. I went to see my baby and knocked on the door. She said, come on, daddy, please don't go. Sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabes que estás escuchando Vox 102.9. Treat me right.